le metí ahí el pago. Sí, y además te llena de confianza y te carga de otra energía como para enfrentar el clásico que se les viene, pero en el Estadio Ciudad fue victoria de Olímpico 78-75 con este cierre cuasi novelesco sobre la bocina con el triplazo de Ariel Pau, 17 para Pelot, 17 y 11 rebotes para Lee Roberts, el primer doble-doble de esta temporada, y habrá que cuantificarlos porque seguramente serán muchos, y 12 para Ariel Pau, que termina con 4 de 7 en triples, haciendo la palomita y hablando en uno contra uno radio. Hola Ariel, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en el programa, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ahí, saludos a todos. Bueno, imagino que contento, ¿no? Con pocas cuerdas vocales después de tanto grito en el festejo. Sí, la verdad que sí, contento por el festejo, estoy un poco sin voz, pero bueno, la verdad que la felicidad de ganar un clásico de esta forma no tiene precio. Se diagrama la jugada del final, ¿sí? Y lo podemos ver porque además en ese momento llegan ustedes al tiempo muerto y lo dialogan entre Müller, su asistente, y algunos de ustedes también intervienen diciéndole tal vez conviene que hagan esto y no aquello. Se diagrama la jugada del final. Vos, cuando tomás la pelota en el segundo bloqueo de Roberts y quedan cambiadas las marcas, donde ya sabés que lo tenés a Battle para jugar el uno contra uno, ¿estabas decidido a hacer lo que hiciste o fue el recurso que te quedó de acuerdo a la defensa de Robert Battle? No, fue el recurso que me quedó y el que quería Fabio, que la última pelota la tuviera yo. Como no estoy bien todavía de pierna para penetrar, no me quedó otra que tirar un triple sobre la marca de Battle, y bueno, la verdad que entró justo ahí con tablero, y teniendo, pero tira la jugada. Y teniendo en cuenta, Ariel, que a Santander le quedaba un tiempo muerto y que quedaban 14 segundos, 7 cuando ustedes vuelven a poner la pelota en cancha, ¿no esperabas tal vez algún corte con falta? ¿No se lo imaginaron tampoco esa situación? No, la verdad es que no lo imaginamos. Yo cuando agarro la pelota, creo que me quiere cortar, creo que Vega, pero sí, no alcanzó a cortarme, y bueno, después decidieron... Vega se va arriba tuyo y Battle se le tira encima a Lee Robert. Tampoco llega a cortarlo, porque Robert, sí, por eso, cuando reponen, automáticamente te la da muy rápido la pelota. Ahí también es inteligente él, en el cierre, al desprenderse rápido del balón. Sí, sí. Sí, yo vi cuando agarré la pelota que se metió encima y los árbitros no cobraron nada. Y cuando quedé con Robert, bueno, ahí decidí jugarle uno contra uno a él. ¿Y vos, Gallego, cómo lo viste? ¿Está el Gallego? Sí, estoy acá. Por eso te preguntaba, ¿vos cómo lo viste el triple de Pau en el final? Como lo vi de pie, porque se paró Hernán y Facundo, asistente y entrenador de Olímpico, y se pusieron adelante la mesa de control, y también se paró Cristian Amicucci, y entonces no se veía nada, entonces me paré para poder, yo pensé que ibas a penetrar, cuando vi que quedó Battle con vos, y amagaste como una especie de tiro, si no habías tomado todavía la pelota, Battle sale como para tomarte, y digo, bueno, ahora penetra, pero también me acordé cuando nos cruzamos antes del partido, y me dijiste que todavía estabas con un poco de líquido en la rodilla, y ya te había visto en el juego que dos o tres veces en contraataque tenías como para correr, que habitualmente lo haces, y te había frenado, digo, bueno, todavía no debe estar del todo bien, pero ahí pensé que iba así para adentro como buscando la falta, y te salió ese pisazo con tablero, mamita, ¿cómo lo festejaste después? Porque tiraste una palomita tremenda. Sí, no sabía cómo festejar, porque quedé solo mirando para la platea, bueno, me tiro al piso y ya está, y después que se me tire todo arriba, y bueno, la verdad que... Hay un detalle que es fundamental. Como te dije, vos, estaba sin piernas y bueno, no me quedó de tirar un triple. Hay un detalle que es fundamental, porque quedaban 2 segundos y una décima, 2 segundos y 2 décimas. Si el reloj, en vez de correr y vos festejar y entrar toda la gente que entró, si hubiese clavado en 2 segundos, 2 décimas, es técnico y pelota piensa. Sí, era... Técnico y pelota para piensa. cuando Chiche Jape le protesta a Juan Fernández, yo alcanzo a ver, capaz que me equivoco, lo que digo, pero me pareció como que Fernández dijo, no lo puedo cobrar porque el reloj está en cero, voy a preguntar qué pasó. Porque el festejo se produce estando el reloj en cero. Pero en realidad fue porque el reloj corrió, porque después hubo un tiro que lo tomó Vega, si no mal recuerdo, de un costado que lo estabas marcando vos, el último tiro del partido. Sí, el último tiro, sí, sí. Bueno, lo marqué ese yo. Ese fue el tiempo que le quedaba al juego. Si en el momento del festejo, tuyo, el ingreso a la cancha de la gente, de tus compañeros, de todo, el reloj marcaba 2 segundos y la décima que quedaba, es el tiro para Quinza. Vos fíjate que cuántas cosas pueden pasar en tan poco tiempo en un partido de básquet. Después nos vinieron a la mente un montón de situaciones. La de Bruno Lava, que en un partido televisado también, donde Bruno pensó que había terminado el partido y pateó la pelota y le cobraron técnico y ganó el equipo. La Unión de Formosa. La Unión de Formosa, este partido que estábamos televisando. Después nos fuimos de un TNA donde Pirulo Manchori mete un triple jugando para Argentino de Junín. Y todo el banco de Argentino entra a festejar, quedaba 1 segundo, y en el tablero decía 1 segundo, y entró todo el banco y fue 2 tiros libres y pelota para Gimnasia, y lo lleva a suplementario Gimnasia, el partido después lo gana. Fíjate vos todo lo que puede haber pasado con ese festejo loco, si el tablero en vez de correr lo que corrió, se clavan 2 segundos una décima, estaríamos hablando de otra cosa ahora capaz. Sí, la verdad que sí. Si hubiera pasado, le pasa a la gente, entró como tiré y sonó la chicharra, la gente dijo, lo dio claro. En el momento, Ariel, porque todo transcurre muy rápido, pero claro. a ver, me gustaría meterme y que le cuentes a la gente para compartir sensaciones. En el momento que vos tomás la decisión y que además tus compañeros, con la confianza que corresponde, sabiendo que sos una pieza clave y el tirador del equipo, le dan la definición del partido. ¿Se viene a la cabeza que es un partido que está televisado, que lo está viendo un montón de gente? ¿En algún momento se corre por la cabeza que es el título de la tapa del diario del otro día? No por la cuestión mediática, sino por el impacto que tiene en la gente y por la responsabilidad. ¿O el nivel de concentración que logran ustedes en ese momento los abstrae de situaciones que tienen que ver con si entra o no la pelota? No, la verdad que en ese momento no se te cruza nada por la cabeza, ni que es por la tele, ni después de los diarios, nada. En ese momento pensás en que te salga la jugada y nada más. Y bueno, después el otro día ahí te das cuenta de lo que significa un triple al final y ganarlo, la verdad que eso es muy lindo. ¿Y cómo viste el partido? Porque el partido tuvo momentos que no fue lindo, fue muy friccionado, muy trabado, muy físico. Bueno, estamos viendo en el arranque de la liga partidos muy muy físicos, no vi todos los partidos, hablo de los dos que vi y de los poquitos que pude ver de otros juegos. Hacía como que lo tenía controlado Ciclista, de Olímpico, y después saca 13-15. Cuando parecía que lo tenía ganado 15, vuelven al juego ustedes, se meten en partido y se lo terminan arrebatando. ¿Vos cómo lo viviste? Sí, la verdad que los partidos, por lo menos los televisados, se están jugando un juego muy muy brusco, muy muy tosco, como que falta un poco todavía de básquet, a pesar de lo amistoso que se jugaron. La verdad que sí, fue un partido raro porque habíamos arrancado bien nosotros defendiendo y corriendo en contragolpe, y después se dio vuelta, empezaron a defender ellos bien y a correr en contragolpe. Nosotros siempre íbamos a buscar la pelota abajo del área y eso no nos daba la posibilidad de correr, y después en ataque fijo nos costó mucho anotar. Es un punto a mejorar que tenemos también de la pretemporada, que siempre nos costó, y bueno, hay que trabajar de eso. Pero yo pienso que esta liga va a ser muy dura para todos los equipos, va a ser muy pareja. ¿Y cómo quedó esa rodilla después del partido de ayer? No, quedó bien, con un poco de líquido, pero lo más importante que no tengo ningún dolor, estoy con antiinflamatorios para ir llevándolo con drenaje manual, y bueno, con eso vamos a ir llevándolo durante toda la temporada, que con eso vamos a andar bien, salvo que haya algún problema más adelante que tenga que necesite parar, pero bueno, mientras se pueda vamos a seguir jugando. Y más allá del resultado, Ariel, ¿te gusta el equipo que se armó para esta temporada? Sí, me gusta. Tenemos jugadores muy jóvenes como Brusino, como Milton, como Mauro, que la verdad que son chicos que tienen mucha energía. Después tenemos, bueno, con experiencia de Lee, después de Dani, de Cuchi y mío, la verdad que es un equipo que va a dar que hablar esta temporada, porque tenemos muchas piernas para defender y correr, y yo pienso que eso a la larga te da un poco de ventaja. Después, como digo siempre, la liga te pondrá donde te corresponde, pero bueno, vamos a luchar todos los partidos que nos toque jugar. Calle, ¿algo más para Ariel? Saludarlo, felicitarlo por la victoria. Siempre lindo ganar un clásico, y bueno, me tocó ser el héroe a él en este partido con ese triple, así que a seguir poniendo bien esa rodilla y ojalá tengan una buena temporada, Ariel. Bueno, muchísimas gracias, Gallego. Sé que ustedes laburan mucho para que la liga la conozca más gente de la que la conoce normalmente, y eso le hace bien al básquet, y esperemos que el deporte, que este deporte se haga más conocido en Argentina, porque la verdad que es muy lindo y lo necesitamos para que esto siga adelante. Abrazo, Ariel. Un abrazo y muchas gracias por llamarme. Ariel Pau, el del triple con tablero, Gallego. ¿Tablero?